Mililí, mililí. Miti, miti, kiwi, pis, pis, tingui, tin, tin. Vivir sin ti, vivir sin ti. Vivir sin ti, vivir sin ti.